Emilio Sánchez tiene el sabor de la noche. FM. It sounds like these time and time again. Este es el sabor de la noche, el sabor de los clásicos. Les saluda Emilio Sánchez. Nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba es Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag numeral el sabor de la noche. Me acompañan en sonido Jonathan Niño, en la producción Sara López y Orlando Rivera. Y un día como hoy falleció en la ciudad de Bogotá en el año 2022 uno de los bateristas más importantes del rock de las últimas décadas, el señor Taylor Hawkins, conocido por su trabajo durante años con la banda Foo Fighters. Foo Fighters estaba en Colombia como parte del festival Stereo Picnic. Iban a tocar esa noche y el señor Taylor Hawkins falleció poco antes de que tuviera que comenzar la presentación de ellos en el Hotel Casa Medina. Le encontraron varias sustancias en su cuerpo, así que se cree que puede haber sido una sobredosis. No se ha dado a conocer todavía la causa oficial de su muerte, pero esa es una teoría. Y lo que iba a ser la presentación de Foo Fighters esa noche se convirtió inmediatamente en una vigilia para el señor Hawkins. Por eso hoy comenzábamos recordando uno de los grandes clásicos que grabó Taylor Hawkins con Foo Fighters, el tema Times Like These. Vamos ahora a recordar a una leyenda que nace un día como hoy en 1942. La vocalista más importante del soul de todos los tiempos y una mujer que generalmente siempre sale como número uno en las encuestas de los mejores cantantes de todos los tiempos, y es Aretha Franklin. Vamos a recordar un clásico de su álbum Lady Soul del 68. Esto se llama así, Chain of Fools. Chain, chain, chain. Chain, chain, chain. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez. Están oyendo a Madonna con una canción que hizo parte de la segunda película de la serie de Austin Powers con Mike Myers. La película Austin Powers, The Spy Who Shagged Me, de 1999, la canción Beautiful Stranger. Nos vamos ahora con Michael Jackson y Sir Paul McCartney con una canción que fue el primer sencillo de el que llegó a ser durante décadas el álbum más vendido de todos los tiempos y sin lugar a dudas el disco más importante de Michael Jackson, Thriller, de 1982. Esto se llama The Girl Is Mine. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo un tema del año 2001 por un artista argentino que ha echado muchas raíces en Colombia, casi que se podría considerar un colombiano más, y es el señor Diego Torres, con una canción de su disco Un Mundo Diferente del año 2001. La canción Color Esperanza. Vamos ahora a continuar con música, pero antes les recuerdo que nos pueden seguir en Twitter con la cuenta arroba es Sánchez Radio, hashtag numeral el sabor de la noche, y también en Instagram con la cuenta Emilio Sánchez Radio y el mismo hashtag, numeral, el sabor de la noche. Me acompañan el sonido Jonathan Niño y el turno ahora es para Marvin Gaye con una canción de un disco que hace poco fue elegido por la revista Rolling Stone como el mejor álbum de todos los tiempos. Y es la gran obra maestra de Marvin Gaye, el álbum What's Going On de 1970. Esto se llama Mercy, Mercy Me. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, les saluda Emilio Sánchez y estaban oyendo a Tina Turner con una canción que hizo para la primera película que protagonizó Pierce Brosnan como James Bond. La película GoldenEye de 1995, la canción tiene el mismo título que la película y fue compuesta por Bono y The Edge de U2. Vamos ahora a continuar con Sir Elton John y un clásico de 1983. Un día como hoy nace en 1947 Sir Elton John. Es decir, está cumpliendo 78 años. Van a oír en esta canción a Stevie Wonder en la armónica y esto se llama así. I guess that's why they call it the blues. En el sabor de la noche, el sabor de los clásicos, estaban oyendo a Eminem con una canción de una película del 2002 que ganó el Oscar a la mejor canción original, pero Eminem ni siquiera fue a la ceremonia. De hecho, creo que estaba dormido cuando lo llamaron a felicitarlo. Y es uno de los grandes éxitos de Eminem, la canción Lose Yourself. Vamos ahora con Stevie Wonder y una canción de uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos, el disco Talking Book de 1972, que es considerado uno de los álbumes más importantes de todos los tiempos por muchos motivos, porque Stevie Wonder, después de haber hecho una carrera muy exitosa durante los 60, en los 70 empezó a tener independencia total y comenzó a hacer discos donde todo el control creativo corría por parte de él. Y este fue uno de los primeros discos de esa movida. Y un disco además que tuvo canciones que influenciaron a mucha gente, como por ejemplo You Are the Sunshine of My Life, You and I, Tuesday Heartbreak, I Believe, You've Got It Bad Girl, o este clásico que fue número uno en los Hot 100 de Billboard. Aquí está Superstition. Will Smith nos acompañaba a esta hora en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos, con una canción de una película que él protagonizó junto a Tommy Lee Jones en 1997, Men in Black. Soy Emilio Sánchez y hoy nos vamos a despedir con la banda de Sting, Stuart Copeland y Andy Summers, con una versión en vivo de uno de sus grandes clásicos, la banda The Police, con una canción que originalmente hicieron en el disco Regatta de Blanc de 1979. Esta versión fue grabada en vivo en Buenos Aires durante su gira de reunión en el año 2007. El tema Message in a Bottle. Quiero darle las gracias a ustedes por su compañía, a Orlando Rivera, Sara López y Jonathan Niño por su colaboración. Y ha sido para mí, como siempre, más que nunca, un placer estar con ustedes en El Sabor de la Noche, El Sabor de los Clásicos.